Cuando me dices que tú me quieres, me vuelvo loco yo por tu amor. Eres hermosa cuando sonríes, cuando me miras me muero yo. Quiero tenerte junto a mi lado, quiero volverte loca de amor. Y así estaremos enamorados, enamorados juntos los dos. Me vuelvo loco por ti cuando me das tu amor. Me vuelvo loco por ti, loco de amor. Me vuelvo loco por ti cuando me das tu amor. Me vuelvo loco por ti, loco de amor. Cuando me dices que tú me quieres, me vuelvo loco yo por tu amor. Eres hermosa cuando sonríes, cuando me miras me muero yo. Quiero tenerte junto a mi lado, quiero volverte loca de amor. Y así estaremos enamorados, enamorados juntos los dos. Me vuelvo loco por ti.